lavarme los baños, esperar por un cambio, de sufrir al quererte, nena, no voy a perderte, y ya andarte, rogar que me entiendas, de superar conflictos, de ese ahogo constante. Nena, no voy a perderme. Los baños no tienen por qué moverse. Los años no me pueden alcanzar. Los baños no tienen por qué moverse. Los años no me pueden alcanzar. Eludiendo mi susto, abrazando el intento, y mejorando y riendo, y tanto di que no tengo esperanzas, solo espero alabanza. Odio tanto el instante en que vuelvo un mutante. Los vídeos no traslucen nada nuevo. Los miedos siguen cerca desde atrás. Los vidrios no traslucen nada nuevo. Los miedos siguen cerca desde atrás.